El futuro no espera. No hay que perder un segundo. Por eso, ahora en Tribulaciones, Gala Caccione te pone el Chip Tecno. Acá estamos junto a Gala. ¿Cómo andas? Tanto tiempo. Estuvo enfermita, pobre. Sí. Ya está recuperada. Full recuperada, sí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien acá. Te vimos el día de la clínica, así que nos puso contento que fuiste. Sí, fue un show tremendo. Sí, estuvo muy lindo. La pasé muy bien. Fui sola, además. Fui sola. Y la pasé bárbara. Así bailé, agité, estuve abajo, estuve arriba, adelante, atrás. ¿Viste? Eso es lo bueno de ir sola a los recitales. Sí, claro. No tenés que estar... No dependés. No tenés que preguntar, che, dejame ir adelante. Claro. Está bueno eso. Sí, sí, es espectacular. Tiene sus ventajas. Bueno, es que, ¿con qué nos vas a sorprender, digamos? Bueno, hoy vine muy emocionada porque la banda que tengo de Cortina toca mañana. Mañana, Kraftwerk, sí. ¿No? ¿Vas a ir a verla? Claro que sí, obvio. Me muero de la emoción. Banda insignia de la música electrónica, sí, claro. Pero no lo digo yo, ¿no? No. Los dicen los robots, porque ellos son los robots. Sí. Entonces dije, bueno... Le voy a preguntar a los robots. Viste que ahora está todo el mundo de la inteligencia artificial. Yo particularmente le presto bastante atención porque soy periodista. Me parece que es un poco nuestro deber informarnos sobre la historia, el contexto, digamos, para dónde vamos, para poder informar con responsabilidad al respecto. Y yo ya sabía de qué quería hablar en esta columna, entonces le pregunté... Le preguntaste a la inteligencia artificial. Le pregunté a ChatGPT que me haga una lista de personas pioneras de la música electrónica. Ah, mira. Y también sabía que su respuesta... que se anticipaba las respuestas de la inteligencia artificial. Pero sí sabía que su respuesta me iba a dar el pie para entrar en esta columna, para entrar en tema. ¿Por qué? Me nombró a Kraftwerk, ¿no? Obviamente. Mira. A... Giorgio Moroder, a Brian Eno, a Apex Twin, Jean-Michel Jarre y The Prodigy. Pero además de Vangelis, ¿qué falta en esta lista? Bueno, hay música electrónica y un montón antes. Sí. Antes de todos estos. Pero podemos nombrar las chicas de la BBC que pegaban cosas con cintas y hacían música electrónica. Claro. Bueno, ahí está. Lo que falta en esta lista son mujeres. Son mujeres. Ah, pero cierto, perdón, claro. Uno le pregunta a la inteligencia artificial quiénes son las personas pioneras, ni siquiera dije pioneros, las personas pioneras de la... Machista completamente. Claro, y las respuestas son Machirulo. 10 artistas, todos hombres, incluso tipo de Prodigy, tipo, no podemos decir que son pioneros tampoco, no. Quizás en un género, no. Pero no de la música electrónica. No, en sí. No. Yo creo que el ChatGPT tiene muchos errores todavía, ¿no? Dicen, ¿no? Pues todavía no está bien cargada la información, claro. No sé. Cómo claro, bueno, traje, además de esta columna que es sobre mujeres en la música electrónica, este ejercicio para tener en cuenta que estas herramientas que son novedosas contienen sesgos, que no son sesgos de la herramienta en sí, son sesgos nuestros. Porque son los que lo cargaron en la información que cargaron. Claro, o sea, esa inteligencia artificial está compuesta de datos. Si hay mayor cantidad de datos de artistas hombres, claro. El peso va a ser que entienda que esa es una referencia. Más importante, es claro. Más importante, claro. Total. Bueno, podría haber analizado. Sí. La inteligencia artificial y decir, bueno, que no hay mujeres, ¿por qué? Sí, que tiene falta. Podría haber estudiado un poco más. No está desarrollado todavía a fondo el tema, está claro. Bueno, de a poco, ¿cómo sí. Como hizo la señorita Gala. Lo va... Estudió más y se fija a las mujeres de la... Total, bueno, siempre pasa que vas a tener más información tipo de artistas o intelectuales occidentales que orientales, claro. Por ejemplo. Así claro, como con hombres claro, y mujeres claro. También sucede eso. Bueno, pero esta columna es un homenaje entonces a las mujeres de la música electrónica y lo primero que voy a decir es que hay un documental espectacular que se llama Sisters with Transistors. Maravilloso. Hermanas maravilloso. Con transistores, que es espectacular, que lo narra Laurie Anderson, que es una grosa sí, también, grande. Con esta voz así. Grande, Luis. Laurie Anderson. Anderson, que casualmente después me di cuenta, fue la última pareja de Lou Reed. Claro, tenés la rema. Ahora tengo la remera de Lou Reed. Está todo preparado, claro, viste, luqueada perfectamente. Y hay una chica que está con él en la moto y podemos sugerir que es ella. Podemos. ¿Por qué no? Claro, muy bien, ¿eh? Bueno, en principio recomendar ese documental porque es el pie de las que me hizo conocer también a muchas de estas artistas increíbles que voy a contar ahora. La primera es Delia Derbyshire, justamente la que decías que trabajaba en la BBC. En la BBC, en una sección de radio de la BBC, de experimentación radiofónica. Y ellos hicieron ahí la canción de Doctor Who, que es la primera canción. Sí, ahí está. Ahora lo vamos a escuchar de fondo. 1963. Bueno, esto podría ser la primera canción electrónica. Sí, se puede decir. Sí. Y hay pero Stockhausen antes, o antes sin... algo. Stockhausen por ahí. Bueno, hablo de hombre, ¿no? En este caso, pero bueno. Esto es en Inglaterra. En Estados Unidos, en el 55, ya había casos de una banda sonora completa de una película sci-fi hecha con. Con música electrónica. Pasa que en ese momento no le podían, había un problema. No se llamaba de música electrónica. Claro. Decían artistas electrónicos o no sé qué, porque los músicos se les ponían de culo. Entonces, tipo, esa guerra que había en ese momento entre la música electrónica y los músicos tradicionales, y más siendo mujeres, hizo como que estas figuras queden, sobre todo, aún más opacadas, ¿no? Después tenemos a Wendy Carlos. Claro que obvio, sí. Obvio, si decís mujer, música electrónica, Wendy Carlos. Pero sobre todo también por su historia. Ella cuando saca Switch on Bach, que es el disco de música electrónica más vendido de la historia, era Walter Carlos. Claro. Después a lo largo de su trayectoria hizo su transición y Wendy Carlos después hizo la banda sonora de La Naranja Mecánica, The Shining, Tron... Que después cuando quisieron hacer Tron de nuevo, perdón, este es el... sí. Ahí está. Acá tenemos Switch on Back. Bach. Lindo. ¿Cómo es? Hay que marcar la J. La rompió toda con esto. Hay mucho... Hay de estos de... tanto de la BBC, hay mucho material televisivo de esos informes, claro, que hacían en esa época. Y es muy lindo ver a Wendy Carlos o a Debbie contando los procesos, porque te muestran cómo graban un instrumento en la cinta, lo van manipulando, sincronizan todas las cintas, después esa grabación se la ponen a un músico en vivo que... toca sobre ese ritmo ya electrónico. Entonces está realmente muy bueno. Además, bueno, Wendy Carlos colaboró, hizo muchos módulos del MOOC. O sea que si hablamos de música electrónica, ahí está. Susan Ciani. Acá ha entrado una grosa. Ya se metió en el mundo. Esto. Este sonido. Volví a ponerlo. Coca-Cola Pop and Pour. Le falta eso al final, ¿no? Esto es espectacular, porque ahí ya se metió en el mundo de la publicidad y también de los videojuegos. Ciani hizo su propia empresa. Ella trabajaba para Bucla también, hizo varios módulos de esos sintetizadores modulares. Pero el sonido de la Coca-Cola, que yo pensé que la habían grabado así realmente. Coca-Cola, no, era una... No imaginaba, mira, era... tampoco. Era todo era máquina. Todo electrónico, claro, sí. Todo ella. Son ondas, básicamente. Y después, ¿se acuerdan el otro día que les conté que había ido a un bar de pinballs? Ah, eso sí. Y estaba el Xenon. Sí. Bueno. Welcome to Xenon. Ella grabó las voces y todos los sonidos de ese pinball, que además fue el primer pinball que tenía una voz femenina. Mira. Muy loco. Esto después también para Nintendo época, ¿no? Laburó y también hizo el primer videojuego con una voz femenina. Entonces, ahí tenemos muchos primeros. Claro. primeros casos insignias, ¿no? Marcando tendencias dentro de la música electrónica, estas mujeres, estas grosas. Y después otra que me parece espectacular dentro de un montón que, repito, nombra el documental. Ah, sí, la que toca el terebín, ¿cómo se llama? Para, ya te digo. Sí, no es la que toca el terebín, que es... Sí, famosa, la Teremín. Perdón. Clara Rockmore. Clara Rock, exactamente. Clara Rockmore. No, la que a mí me gusta mucho, porque me parece increíble lo que hizo, es. Daphne Oram. A ver. Que ella es la que fundó este taller de radio experimental en la BBC en 1957. O sea, una rara, ¿no? Claro. Porque ahí eran todos tipos. Después, de hecho, le dieron 6 meses de licencia porque decían que no sabían si la radiofrecuencia podía afectar el físico de las mujeres, no de los hombres. Entonces, en realidad, que la apartaron. Pero ella siguió trabajando, se hizo su propio estudio. Y esto me parece lo más grosso que hizo ella es... los gráficos, ay, ¿cómo lo puedo explicar? Creo una forma de leer gráficos, dibujando las ondas en cintas de 35 milímetros, sí. Dibujaba y después lo pasaba por un sensor de luz que leía y lo transformaba en música. Interesante. Eso es una fucking locura. Ingeniosa, aparte una cabeza tremenda. Una cabeza tremenda y además ella tiene como toda una filosofía medio New Age también de la música electrónica y de cómo te conectás y que todos somos vibración y bueno, toda esa parte que es como el delirio, la parte de delirio místico. Sí, más o menos tiene que ver con eso. De ella. Pero bueno, básicamente esta... este invento fue su marca, su insignia en la máquina Oramix. Se pueden buscar también, hay material audiovisual donde se puede, donde ella muestra cómo funciona. Y para terminar, otra película que me gustó mucho. Acá estábamos escuchando a Daphne Oram con algunas de sus creaciones que incluyen estos sonidos gráficos, ¿no? Y ahora sí, nos podemos ir bailando porque sí, esta es una canción de una película que se llama Le Choc du Futur del 2019. Nueva, esto es nuevo. Súper nueva, yo creo que la vi, no sé si en el Festival de Mar del Plata, algo así. Y es como básicamente. Es la onda, que estamos en onda. Una ficción, pero que recrea un poco el 24 horas en la vida de una música electrónica en Francia. Mirá y vos. Como su recorrido y su descubrimiento y cómo compusieron esta canción en particular. Pero es más dance, digamos, la música que hace esta. Sí, pero tiene un boom gigante, ella experimenta, es muy hermosa la peli, realmente se la recomiendo. ¿Estará en alguna plataforma? Le Choc du Futur, en Stremio yo creo que se puede ver todo y más, así que también les recomiendo que se bajen esa plataforma para ver pelis gratis. Sí, qué interesante, ¿no? La verdad que me sorprende. Los nombres que no conocía de esa chica Daphne. El documental Sister of Transistors es imperdible. Eso se puede ver también. Eso se puede, sí, se puede. Sí, pues hay que buscarla. Hay que buscarla, pero se encuentra fácil. No la pude ver. Yo te la traigo porque la tengo en pendrive. Ah, bueno. Te la traigo. Es imperdible. Muy bien, siempre hay que compartir. Hay que compartir. Está muy bueno. Gala, espectacular, ¿eh? La verdad que. Gracias por invitarme siempre. Siempre sorprendes, sin duda. Nos vemos mañana entonces de Craft, vamos a ir todos ahí a ver a Craft. Obvio. Vamos con banderas. Sí. Con los lentes 3D. Exacto, 3D, por supuesto. Hay que ver igual quiénes son los actuales Craftwork, ¿no? Hay uno solo, original, digamos, ¿no? Creo que hace poco murió Florian, el apellido, no me acuerdo. Schneider. Sí, exacto. Pero bueno, sí. La experiencia va a estar buena igual, ¿no? Totalmente. Visualmente también, las dos cosas. Sí, va a ser increíble. Van a estar los robotitos ahí, siempre. Yo fui a ver a Obras hace un tiempo. Soy un robot. Tremendo. Bueno, Gala, nos vemos mañana entonces seguramente, ¿no? Dale. Y te esperamos aquí, por supuesto, dentro de los 15 días. Dale. Prontito nos vemos. Gracias a todos. Saludos a la audiencia.